El señor Orejas presenta Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. Hola, bienvenidos al segundo episodio de la primera temporada de Orejas Show. Esta vez transmitiendo desde la base Marambio en la Antártida Argentina. Un verdadero hito en la historia de la radiodifusión, ya que jamás se hizo un programa de rock desde allí. Lo que escuchan de fondo son los pingüinos hablando, esperando que comience la música. A ver si se callan un segundito, por favor, señores pingüinos. Es que están muy excitados de poder recorrer el mundo a través de los mejores recitales de la historia. Y también pueden escuchar de fondo el viento de la Antártida. A ver, señor viento, acérquese así lo escuchamos bien. Gracias, puede retirarse. Comenzamos. En el año 2015, David Gilmour ofreció una serie de conciertos en escenarios históricos del mundo. Al año siguiente, se había convertido en el primer artista que ofrecía un espectáculo en el anfiteatro de Pompeya, desde que lo hicieran los gladiadores por última vez en el año 79 d.C., cuando explotó el volcán. El 7 y 8 de julio, cuando ya habían pasado 45 años desde que tocara con Pink Floyd para el film Pink Floyd, vivo en Pompeya, David Gilmour ofreció dos conciertos, de los cuales rescatamos Money. Money! Get away! Get a good job with Pompeyo! Oh, okay! Money! It's a guess! Grab that cash with both hands and make a set. New car caviar, 4-star

y era Linkin Park. En el año 2011, cuando se presentó en Londres en el iTunes Festival, el tema The Catalyst. Silencio, pingüino. Diciembre 1991, lugar Japón. George Harrison en gira graba Live in Japan con la colaboración de Eric Clapton. Lo que vamos a escuchar ahora es While My Guitar Gently Weeps. That's sleeping while my seguimos aquí en la base Marambio, territorio de nuestra querida República Argentina, con una temperatura de 22 grados bajo cero. Y ahora, Band of Horses, que en abril del 2013 dieron un recital en el legendario auditorio de Ryman en Nashville, el tema The Funeral. Thank you. these guys.